cantando, lo está durmiendo, ay, lo está meciendo. Se está durmiendo, el niño dio en la cuna. El niño se está durmiendo y la Virgen María, ay, lo está meciendo, cantando, lo está durmiendo, ay, nene, ay, nene. Ay, lo está meciendo. Y en el portón de Belén está la Virgen María, está la Virgen María cantando la San José, y al amanecer el día, porque están en noche buena y alegría. ¿Y a quién vamos a adorar? ¿Y a quién vamos a adorar? Vamos a adorar al niño, vamos a adorar al niño, el rey de la humanidad. ¿A quién vamos?